pase lo que pase, ahí estaremos unidos, ustedes y nosotros. ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy viernes 29 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de Guardia Liz de Ramos, en los controles. Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Dios mío, que sale el sol cada vez que este niño sonríe. ¡Luis Erloyo! El sol del estudio, sí señor. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos aplausos a papachos, a mapuches, cariños y amores. Esta servidora, Enza García, abriendo con la agrupación boricua Viva Nativa. Es, sí señor, es un nuevo día. Vamos a disfrutarlo, vamos a asimilarlo, vamos a disfrutar este día lluvioso. No, en lo personal, de verdad, lo comentaba Liz de Ramos antes de cerrar, a quien no le va a gustar, que a mí los días nublados no me gustan, de verdad que me ponen triste, me ponen así como que achicopalada. Por eso la canción está de la misma gente, cuando era un niño y veía caer la lluvia que no me dejaba jugar. Bueno, me acuerdo de mis tiempos de colegio que siempre llovía a la hora del recreo y terminamos las 800 alumnas de esa broma debajo de un techito del estacionamiento. Que si vas a desayunar a la cantina, te empapabas, no podías correr, no podías hacer nada. No sé, a lo mejor viene de allí. Uno se pone, yo soy de las que se pone melancólica. La lluvia me gusta es en la noche. Ya en la noche es diferente. Con un cafecito, un tecito, una buena compañía. Ya es otra cosa. Dormir así con el ruidito de la lluvia, es rico. Pero realmente las mañanas lluviosas uno como a mí me atontan. Pero aquí estamos, ¿no? Despertando e insuflando el sol que existe en nuestros corazones y por supuesto contentos con esta vaguada que está pasando, contentos con estas lluvias, por favor que esas nubes cargadas de agua se vayan para el Guri, aunque hay que estar claros, los daños generados por esta sequía va a ser difícil recuperarnos. El presidente Nicolás Maduro lo dijo esta semana, va a pedir ayuda técnica internacional para poder recuperar los daños generados por la sequía en el embalse del Guri. Eso va a ser un trabajo que se puede llevar meses, incluso hasta podría llevarse años, pero esta tormenta la vamos a superar. En el caso de que eso no fuera así, imagínense ustedes un gobierno neoliberal que privatiza el embalse del Guri porque, bueno, y a precio de gallina flaca, porque es así, de eso consiste el neoliberalismo, y bueno, y unas tarifas eléctricas exorbitantes es lo que nos vendría a todos los venezolanos y a las venezolanas. Estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo una sequía terrible, la peor, se podría decir que es la peor de la historia de Venezuela. De aquí lo que podemos aprender es que debemos explorar energías alternativas. La energía solar es una opción. Somos un país tropical. Aquí hay prácticamente sol y calor los 365 días del año. Es una energía bastante viable y es una energía que no es contaminante. Yo creo que es un asunto de voluntad, ¿no? Bueno, nos confiamos, tenemos ríos caudalosos y el gobierno bolivariano construyó la represa de Caruachi y aumentó la capacidad de generación eléctrica a través de los ríos. Oye, tenemos el Caroní, o sea, un río sumamente caudaloso, es obvio, que se podía aprovechar, además de ser un país petrolero, que bueno, está la energía termoeléctrica, que es con la que hemos estado trabajando también, ¿no? Bueno, tenemos que buscar otras alternativas. El petróleo es un recurso natural no renovable. El sol está allí, la luz del sol está allí. Ayer hablaba con un amigo, con Julio Chorio, y él hablaba de la energía nuclear. Y yo le decía, mira, la energía nuclear, además de que es altamente contaminante, es altamente peligrosa. Y con la oposición y los guarimberos que tenemos en este país, tenemos una planta nuclear y Chernóbil se va a quedar pendejo. No hemos visto cómo han estado, con toda la emergencia eléctrica y la sequía, no vimos esta semana cómo sabotearon una estación eléctrica en el estado Zulia. Imagínense ustedes si nosotros tuviéramos plantas nucleares. Dios nos libre. Bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Este es un nuevo día, siempre con el ánimo en alto. Así, ay Dios mío, qué dolor daría yo por estar en Punta Blanca, en la isla de Coche, agarrando solcito. Pero bueno, aquí andamos. Noticias positivas. Maduro destaca el incremento del precio del barril de petróleo en $35.55. El jefe de Estado explicó que el promedio este año va en $27 por por mes, lo que representa casi la mitad del obtenido el año pasado y menos de un tercio de hace 2-3 años atrás. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó la noche de este jueves que el precio de la cesta petrolera de Venezuela se ubicó el pasado miércoles en 35,55 bolívares por barril, lo que representa un aumento de 1,40 dólares en comparación con la jornada del martes, cuando se situó en 34,15 dólares. Va recuperándose en un precio bajo moderado poco a poco, destacó desde la refinería de Puerto La Cruz, ubicada en el municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Estaríamos la mitad del ingreso del año anterior, donde ingresaba 3.500. Ingresó menos de la mitad, ingresaba 700 millones por mes, y ya para enero ingresó por renta petrolera 70 millones de dólares. El jefe de Estado señaló que en 2015, en su carácter de presidente, pudo haber suspendido las elecciones parlamentarias porque había una conmoción y la Constitución la facultad de decretar un estado de emergencia nacional hasta que haya estabilidad, y en ese caso no hacer ningún evento de carácter electoral. Sin embargo, no fue así y los procesos se desarrollaron con normalidad. Explicó que el promedio este año va en 27 dólares por mes, lo que representa casi la mitad del obtenido el año pasado y menos de un tercio desde hace 2-3 años atrás. Y bueno, tenemos que la bancada opositora de la Asamblea Nacional agarró y salió, ¿no? No sé si es el descaro, la sorpresita, pero bueno, si los perros ladran es porque estamos galopando, ¿no? Eso es una frase atribuida al Quijote de la Mancha. Pero bueno, nos encontramos que la Asamblea Nacional el día de ayer pues aprobó un voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que al lanzar un voto de censura se puede proceder a la destitución del ministro de Alimentación. A mí esto lo que me dice es que los CLAP están funcionando. Lo sé, no lo sé por la experiencia personal, porque si hay alguien que se autosabotea los planes del gobierno son la clase media, y bueno, vivo en una zona clase media, ¿no? Donde los consejos comunales pues están dormidos y bueno, no le ponen mucho interés por ese espíritu masoquista de muchas personas de la oposición, o de algunas personas de la oposición, para ser respetuosa, ¿no? Pero bueno, resulta que agarran y salen con esto de, no, un voto de censura contra el ministro Rodolfo Marco Torres, y uno dice, pero ya va. Pero si los CLAP están funcionando, ¿por qué no se les ocurrió cuestionar? Porque fíjense ustedes, a ustedes no les llama la atención que nadie de la oposición, mientras Carlos Osorio fue ministro de la Alimentación, dijo algo. Nadie le tiraba al ministro Carlos Osorio, ninguno. Ni un Ramos Ayub, ni un Requesens, nada. Llegan, se instalan los CLAP, se dan experiencias exitosas de desmantelamiento de embachaqueros en determinados puntos, ¿no? Los censos en los mercales y en los pedevales, los consejos comunales trabajando con eso. Se han dado muchas experiencias exitosas y se han dado muchísimas experiencias exitosas, y vamos a estar claros. Todos nosotros conocemos a alguien a quien le vendieron su combo, a quien le vendieron su bolsa de comida. Es decir, que esto está dando resultado. Ah, bueno, como está dando resultado, vamos a sacar al ministro Rodolfo Marco Torres. ¿Quiénes apoyan entonces a los bachaqueros? ¿Quiénes están? Es que ahí se les cae la máscara por enésima vez. ¿Quiénes son los interesados en hambrear al pueblo? La derecha. La derecha es la interesada. ¿Y por qué? ¿Por qué les interesa? Señores, apliquemos lógica elemental. Nos golpearon el estómago y el bolsillo el año pasado y le vieron el queso a la tostada en las elecciones de diciembre. Ya tienen las planillas, están activando el 1% de las firmas, o sea, las firmas para que se active la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Este es el primer pasito. Y fíjense ustedes, las planillas desaparecen el PAN, te suben los precios, tratan de armar guarimbas. A punta de golpe. Es que esta gente se quiere salir con la suya. Y señores, mientras esté pendiente el proceso, ¿no? El llevar a cabo el proceso revocatorio, nos van a seguir dando hasta con el tobo. Y ahí está. El gobierno nacional implementa los CLAP, implementa el modelo donde las comunidades organizadas asumen la lucha contra el bachaquerismo y de paso también asume lo que es la distribución de alimentos, eso le conviene a las cadenas de supermercados privadas. No, eso no les conviene. Que la gente vaya a comprar a los mercales, a los pedevales, a los bicentenarios manejados por las comunidades. No, a ellos lo que les conviene es tenernos haciendo cola, extorsionarnos, especularnos. Eso es lo que les conviene a ellos. Entonces tenemos a los operadores. Señores, si le dieron este voto de censura salido de la nada al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, es porque los CLAP están funcionando. Y que estos señores lo que quieren es hambrearnos, porque a través del hambre lograron el control de la Asamblea Nacional. Y a través del hambre quieren torcerle el brazo al pueblo de Venezuela para ellos tener el control político, para entregarle la principal reserva de petróleo del mundo, la principal reserva de oro del mundo, una de las principales reservas de gas del mundo, una de las mayores reservas de coltán del mundo, entregárselo en bandeja de plata a las transnacionales. Vamos a tenerlos claros. Entonces, bueno, que es grato lo que estamos viviendo, no es nada grato lo que estamos viviendo. Que estamos pasando roncha, estamos pasando roncha. Que muchos de nosotros todavía no hemos recibido los beneficios de los CLAP, es verdad. Porque para eso hace falta la comunidad organizada, y caramba, parece que hay comunidades que solamente se interesan en organizarse para inventar cualquier derrama en las juntas de condominio, para llenarnos de rejas y enjaularnos porque la AMPA está desbordada, o se organizan para las guarimbas. Pero para algo constructivo, caramba, cómo cuesta que las comunidades se organicen. Pero bueno, sobre este voto de censura de la Asamblea Nacional, pues habló el diputado Héctor Rodríguez, quien señaló que la censura al ministro Marco Torres es ilegal. El jefe del Bloque Parlamentario de la Patria, Héctor Rodríguez, rechazó ayer el voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por la mayoría opositora de la Asamblea Nacional, y afirmó que esta acción es ilegal e inaplicable. La ilegalidad de esta decisión se debe a la sentencia número 269, impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 21 de abril, donde se establece que el orden del día se debe dar a conocer 48 horas antes como mínimo y no se puede modificar. Hecho que ocurrió durante la sesión de ayer, cuando se incluyeron dos puntos nuevos que no estaban en agenda. En la plenaria, el diputado opositor Julio Borges solicitó agregar un acuerdo para dignificar el salario mínimo y Tomás Guanipa pidió agregar la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta sesión ordinaria es ilegal, así como todos los puntos que se desarrollen en ella, porque ellos han dicho que no van a reconocer el papel del Tribunal Supremo de Justicia, subrayó Rodríguez. Recalcó que este voto de censura contra el ministro es un ejercicio de pura retórica política. En este sentido señaló que esta acción legislativa no ayuda a resolver el problema alimentario. ¿Sirve un voto de censura para resolver el problema de la alimentación producto de la baja de los ingresos? Se preguntó Rodríguez. No sirve, es inútil. Es una Asamblea Nacional inútil a la mayoría de los venezolanos, acotó. Por otra parte, el diputado invitó a la derecha del Parlamento a ponerse al lado del pueblo en lugar de hacerle perder el tiempo a todos los venezolanos. Les pedimos un poquito de conciencia a esa oposición. No es el momento ideal para las peleas. Ponga las peleas de lado. Los venezolanos no queremos a unos políticos peleando por sus ambiciones, expresó el parlamentario. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro señaló que no removerá al ministro Rodolfo Marco Torres y está preparando un decreto especial contra los sabotajes de la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro dio a conocer este jueves que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, le envió una carta en donde solicita remover al ministro de la cartera alimentaria, Rodolfo Marco Torres. Yo le digo a usted, esa decisión es irrita y nula, y como irrita y nula no existe. Le digo al señor Ramos Alup que al ministro no lo remueve nadie, expresó en transmisión de Venezolana de Televisión durante un encuentro que sostuvo con trabajadores petroleros en el estado Monagas. El parlamentario venezolano, el parlamento venezolano de mayoría opositora, aprobó este jueves un voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, por su incomparecencia en el parlamento, donde fue citado para explicar la gestión del gobierno de Nicolás Maduro frente a la severa escasez de alimentos que sufren los ciudadanos. Maduro señaló que la acción constituye un ataque contra la misión Alimentación, contra los CLAP, y contra el inmenso, gigantesco y heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. El jefe de Estado manifestó que la decisión de la Asamblea Nacional es ilegal debido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita las funciones contraloras del Parlamento y los obliga a someter a consultas populares todas las leyes que pretendan aprobar. Que quede claro, la Asamblea Nacional debe acatar en todas sus partes la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y sencillamente ellos han declarado abiertamente que no la van a acatar. Estamos en el marco de una emergencia económica, dijo el presidente, quien además alertó al pueblo venezolano y a las fuerzas revolucionarias, ya que a su juicio las recientes acciones de la oposición forman parte de un plan golpista para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Alerta pueblo, alerta a los CLAP, a los consejos comunales, alerta a las fuerzas revolucionarias, alerta. Es una arremetida golpista insensata y alocada, y a cada golpe que intenten, contragolpe constitucional, legal, revolucionario en la calle. Bueno, fíjense ustedes, la doble moral y lo falsa que es la derecha. Ayer yo veía en el programa La Política del Diván con Jorge Rodríguez unos audios, un audio del papá del diputado Requesens, el del Pase en Vivo. Y ese señor hablaba con una mujer y le decía, te voy a partir la boca, deja que te vea, que te voy a reventar la boca, pendeja. En mi vida, qué cosa tan violenta, qué cosa tan horrible. Ese tipo seguramente debe haber agarrado a golpes a más de una, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a la derecha, es que la derecha es misógina, es irrespetuosa de la mujer. La convierte en objeto, la convierte en esclava, la golpea. Porque una persona que se exprese así golpea a mujeres, señores. Pero bueno, más allá de eso, hay otra cosa que también tiene la derecha, que es homofóbica. Y eso que dentro de la derecha hay bastante homosexual enclosetado. Pero y bueno, y está bien, cada quien es libre de ejercer o no su orientación sexual. Pero fíjense ustedes que una de las cosas que la derecha se la quiere dar de mente abierta, de open mind, y eligen a Tamara Adrián, que es una diputada transgénero. Cuando la entrevista a Ernesto Villegas y le dice, bueno, pero ¿por qué no promueves el proyecto de ley de matrimonio igualitario? Y dijo, no, porque es que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo prohíbe y nosotros acatamos al Tribunal Supremo de Justicia. Pero hay un montón de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y ellos dicen, no las acatamos, no las acatamos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la derecha es tremenda, hipócrita. Acatan los que a los sectores extremistas de la derecha, misóginos, racistas, homofóbicos, les conviene, pero lo que no les conviene, caramba, y ellos desacatan todo lo que quieren. Para que vean la doble moral y lo mentirosa que es la derecha. Son las 10:23 minutos, aquí estamos, viernes, con mucho ánimo, está lloviendo y eso, y que no pare de llover. Pero por favor, que no llueva a la hora de la salida del trabajo para los que trabajamos, ¿eh? Por favor, que lleva rico así en la nochecita, así sabrosito, para que todos estemos tranquilitos esta noche de viernes, ¿no? Así que vamos, señores, con mucho ánimo, vamos a levantar esa cara, vamos a levantar ese ánimo. Vamos con Mulato, levántame esa cara. Mentira, pero a mí me nació lo mismo. Lo que pasa es que yo descubrí una luz que envuelve cada paso en mi vivir. Y he venido para dejártela aquí. Vamos para arriba, no estés down, es el fin. Vamos, levántame esa cara y no la bajes más. Vas a ver cómo las cosas hoy comienzan. esa rendija que está ahí. Pégale los ojos, esa luz que viene es para ti. Va de polo a polo, pura buena vibra, sí. He venido para dejártela aquí. Oye, oye. Vamos para arriba, no estés down, no es el fin. Vamos, levántame esa cara y no la bajes más. No, no, no, vas a ver cómo las cosas hoy comienzan a cambiar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El presidente Nicolás Maduro, junto al ministro de Energía Eléctrica, Mota Domínguez, declararon sobre la crítica situación del Guri y anunciaron el plan de administración de cargas. Bueno, vamos entonces, fíjense ustedes, algo muy importante, saber cómo va evolucionando el plan de ahorro y administración eléctrica del país. Hemos tomado decisiones que tienen el objetivo preservar y defender de esta sequía que hemos vivido, que ha amenazado la capacidad de producción eléctrica del Guri, preservar y mantener el Guri, que ha llegado a los niveles más bajos de toda la historia de esta importante represa del país. Y hemos tomado decisiones. Por ejemplo, las decisiones han sido buenas de estos viernes no laborables del lunes pasado. Hubo un ahorro importante. Ahora, no han sido suficientes todavía. Y tenemos que avanzar en un plan especial que nos permita pasar esta parte difícil. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. Momentos en la historia. Luis Aparicio, exaltado al Salón de la Fama del Béisbol. Nació el 29 de abril del año 1934. Hijo de Herminia Montiel y de Luis Aparicio Ortega, también jugador reconocido como el Grande de Maracaibo. Se inició en el fútbol a sus 14 años de edad. Luego practicó ciclismo, baloncesto, hasta decidirse por el béisbol. Sus primeros pasos en el ámbito profesional fueron en Maracaibo, el 18 de noviembre de 1953, en un juego entre Gavilanes y Pastora, donde Aparicio recibió de parte de su padre su bate y guante como un legado. Participó durante 18 temporadas entre los años 1956 y 1973. Entre sus mayores logros se encuentra el liderato de bases robadas de la Liga Americana en las Grandes Ligas durante 9 años seguidos, con un total de 506 bases robadas en su carrera, y ser ganador de la Serie Mundial con los Orioles de Baltimore en 1966. Recibió gran cantidad de reconocimientos durante su carrera, incluyendo su participación en 10 Juegos de las Estrellas y 9 Guantes de Oro. Luis Aparicio tuvo la oportunidad de dirigir las Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Navegantes

10:36 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los panas de la tribu del Güiro Rojo en la ruta. Aquí estamos en la ruta, capeando el temporal. Y fíjense ustedes, a pesar de cómo se ha reducido bruscamente el ingreso del Estado venezolano por la renta petrolera, a pesar de la guerra económica, a pesar de la guerra psicológica, a pesar de las amenazas, se sigue trabajando. Pero es que hay gente que de repente no se da cuenta, no, que el gobierno no hace nada, que el gobierno no trabaja. Y es porque estamos centrados en el problema de los bachaqueros, porque claro, es el que nos afecta más directamente, ¿no? Lo de la especulación, el tema alimentario. Pero el país es algo más todo, o sea, el país va más allá del problema alimentario. Tenemos que, ayer se inauguró la planta de tratamiento de crudo de Petrosivenza y para eso se necesita recursos. Y esto genera recursos. Esta planta procesará 30.000 barriles diarios de crudo pesado y extrapesado. A través del Plan Guayana Socialista se prevé construir 12 plantas con capacidad para producir 100.000 barriles diarios para los próximos 5 años, con la finalidad de reducir la utilización de divisas para las importaciones y fortalecer además la producción del país. El motor, uno de los motores económicos caminando, también con una inversión de 65 millones de dólares y 180 millones de bolívares, la empresa mixta Petrocarabobo procesará 50.000 barriles diarios de petróleo. La empresa mixta nació en 2010 y comenzó a producir crudo en 2012. El Estado venezolano posee el 71% de las acciones, mientras que los otros socios tienen una participación de 29%, distribuidos entre Repsol, un 11%, y las Indias ONGC, 11%, India Oil, 3,5%, Oil India Limited, 3,5% respectivamente. Otra de las cosas, bueno, PDVSA y Fedeindustria, que es esta organización de industriales que siempre han apoyado a la revolución. Porque siempre hablaban, los malos Fedecámara, los buenos Fedeindustria. No, los malos con industria, los buenos Fedeindustria, ¿no? De hecho, de allí viene Miguel Pérez Abad. Bueno, PDVSA y Fedeindustria firman 19 acuerdos para apalancar motores hidrocarburos y desarrollo industrial. Bueno, el vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, informó que los acuerdos están dirigidos a la ejecución de obras, prestación de servicios y adquisición de bienes, con el propósito de potenciar el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Otra información importante que debemos resaltar es que están garantizadas 124.000 toneladas de trigo panadero para este mes de mayo, que arranca este domingo. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó ayer que los próximos días ingresarán al país 124.000 toneladas de trigo panadero para abastecer el mercado nacional durante el mes de mayo. Bueno, esperamos que las panaderías hagan menos bombas y menos donas y menos palmeras y menos pastelitos y menos pizza y hagan más pan salado, que es lo que consumimos los venezolanos, ¿no? Pero bueno, indicó el ministro Rodolfo Marco Torres que actualmente hay 64.000 toneladas de trigo fondeadas, de las cuales 34.000 deben ingresar este jueves, ayer, a los muelles, mientras que existen otras 60.000 toneladas que tienen ventana de carga para hoy y el sábado, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias. Si sumamos las 64.000 más las 60.000, estamos hablando de que en el mes de mayo están ingresando al país 124.000 toneladas de trigo panadero. Vamos a tener garantizado el trigo panadero para el mes de mayo, aseguró desde la sede del Banco de Venezuela en Caracas, donde sostuvo un encuentro con la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, FEVIPAN. Marco Torres anunció que están en espera de otra carga que puede totalizar 194.000 toneladas de trigo para garantizar el abastecimiento, inclusive para el mes de junio. En la reunión con los representantes de FEVIPAN, se evaluó el nivel de inventarios de este cereal para atender las necesidades del pueblo en materia de alimentación. Son muchas las mesas de trabajo que vamos a hacer para revisar todos los temas desde el punto de vista del financiamiento y del reimpulso de las grandes y pequeñas panaderías. Bueno, tenemos ya dos llamadas, Luiger. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Francisco Morillo. Siempre escucho su programa regularmente. Una vez que otra siempre llamo y hablo con usted. Hola, Francisco. ¿Cómo anda todo? Estamos bien, gracias a Dios. De salud, bueno. Estamos bien. Así la llamo para decirle, pues, que uno ve los sitios donde yo me la paso por el tipo de trabajo que yo tengo. Ajá. la gente alborotada con la cuestión eso de la firma sí. Y esa broma. Uh-huh. Y la estoy llamando para pedirle un favor. Dime. Para que usted me dé, por favor, un esquema rapidito. Yo sé que usted lo sabe, de qué es lo primero de decir cuántas firmas tienen que recoger, cuántos votos tienen que ellos después del referendo. ¿Qué expectativa hay sobre eso? No, fíjate, ellos ahora tienen que recoger en cada estado el 1% del padrón electoral. Una vez que se recojan esas firmas, entonces ya se puede convocar a la recolección de firmas para el referéndum revocatorio. Para esa recolección de firmas no tengo la información, o sea, pero yo para los números tengo muy mala memoria, la verdad. No, lo que es el porcentaje del padrón electoral, eso tiene que ver con un porcentaje de la cantidad de personas de las que votaron, ¿no? Que votaron en las elecciones. Algo así. Creo que es el 20%. Y para ganar para que la oposición gane el referéndum, deberían sacar un voto más de los que sacó Nicolás Maduro en las elecciones del 2013. ¿Será por eso que yo lo veo así tan difícil, que estén haciendo tantas cosas y queriéndose ir para otro lado? Claro, es que no está fácil. Porque está bien. Y también uno me doy cuenta, porque yo soy pueblo también, ¿no? Y compro. Uh-huh. Que eso se ha puesto más fuerte, y yo compro siempre, me escapo, yo vivo en Petare, uh-huh. Es la realidad, y yo me voy para tengo carro para los Naranjos del Cafetal, uh-huh. Y ahí siempre compraba con tranquilidad, relativamente, ¿no? Ahora es increíble, ahora no puedo, es que es un gentío tremendo, de todas partes, o sea, todo se ha puesto tan difícil. Sí, señor. Increíble, pero como que está ahorita más fuerte todavía, pues. Lo han arreciado, y en la medida en que ellos quieren presionar para que se ejecute un revocatorio. Y hasta que no se dé ese revocatorio, nos van a ir golpeando y golpeando, que es una cosa impresionante. Un chantaje. Sí, señor. Entonces tienen que más de 4 millones de firmas. Sí, señor. Las firmas que están recogiendo ahorita es para... Para recolectar, o sea, para que les aprueben la recolección de firmas. Es para que se la aprueben. Exactamente. Es que yo escucho que ya diciendo, no, con esto sí lo sacamos, esto viene el referendo. O sea, hay mucha gente confundida de lo que la que están recogiendo, ¿no? Sí, señor, están confundidos. Pero es que te llamo para que expliquen bien eso, que hagan un micro, porque la verdad es que la gente anda diciendo que ya está listo, que ya, es que los escucho. No, bueno, es que... Están mal informados. Claro, están mal informados, y también tiene mucho que ver con triunfalismo, porque ellos dicen, nada, todo el mundo quiere que Maduro se vaya. Ellos siempre les pasa lo mismo. Ellos siempre niegan que existe un pueblo chavista. Ellos niegan que hay gente que piensa diferente. Es la negación total. Cuando el comandante estaba vivo también, ellos siempre se han creído mayoría. Y eso no es así. Uh-huh. Mira, una anécdota, rapidito aquí. Iba en el carro con mi hija, te estamos escuchando. Sí. Mi hija estudia estadística en la Universidad Central de Venezuela y... Se escucha cuando estamos en el carro, ¿eh? Ajá. Y tú dijiste, yo estaba y llegué y llegué a la oficina, estaba en la plaza antes de subir para mi trabajo y estaba ahí pasando un rato y me llegó uno que meditando, sí. Que se vaya Maduro. Entonces dijiste, si las miradas mataran, yo fuera una asesina. Genial. Sí, vale. Que de verdad, le eché una mirada, que Dios mío. Y nos rimos, pero buen rato estuvimos riendo. Imagino que como yo, los millones que te escuchan, ¿no? Por supuesto. Sí, vale. Un abrazo grande, vale. Un gustazo hablar contigo. Bueno, ay, qué rico, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Es Cristina Sandra Quiñones, Ensa. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, vale. Qué gusto hablar contigo, Cristina. Ay, caramba. Se cayó la llamada de Cristina Sandra. Bueno, esperemos que vuelva a caer. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Nos escribe Freddy Gilmuro. Ensa, el ministro de Información debe tener un ente que se dé... ¡Ay! ¡Villa, la cortina! Ensa, el ministro de Información debe tener un ente que se dedique a oír estos programas de denuncias y darle solución, dice Mario Jesús Pérez. La Ventana Abierta, Facebook, nos cuelga un enlace, dice reflexiones para tomar... Para todos, mi saludo. Un abrazo, Mario. Eso tiene que ver con algo que está pasando en España y lo que tiene que ver con los Panama Papers, ¿no? Dice también Contraloría Popular, buenos días. Quisiéramos ver organizaciones y beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela pronunciarse sobre las firmas para el referéndum @ Nicolás Maduro. Bueno, eso es lo que dice Contraloría Popular. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Bueno, chica, aquí luchando contra la depre porque no se consigue nada, pero bueno. Ah, pa'lante, así es, a levantar esa cara. Yo tengo esperanza en Dios y que mi comandante va a desde allá donde está en así este es. Instituto a iluminar para que el presidente Maduro pueda seguir adelante con todo. Mira, yo te quería decir, o sea, a mí me preocupa, ¿no? Porque yo veo que el gobierno no está poniendo mano dura a los bachaqueros. Uh-huh. Mira, yo como pueblo, como venezolana que soy, que quiero mi país, de que yo aprendí a leer y a escribir, uh-huh, que me encanta la historia. Mira, aquí es el extranjero, es la mayoría del bachaqueo que hay. Esa gente lo deben de agarrar preso y expulsarlo del país, que no vuelvan a salir más. Saca una ley para eso. Y al venezolano, bueno, que vaya preso, que lo metan 5 años preso y lo pongan a hacer trabajo comunitario. Mira, esa es una medida que todo el pueblo se lo va a aplaudir al presidente. Pero parece que el presidente tiene, no sé, temor o algo de tomar esas... A veces que en la vida uno tiene que tomar medidas drásticas, uh-huh, les gusten o no les guste a la gente, pero hay que tomarlas. Entonces yo veo que en ese aspecto, no, que los bachaqueros que van... Entonces yo te digo, yo soy una persona que no... Yo voy a hacer que petare, pero yo no voy a petar, pues no me gusta. Porque tú vas allá y a ti te deprime, te da rabia como esa gente especulan ahí, uh-huh, con nos extorsionan al pueblo. Entonces la gente, no, que yo voy porque usted sabe, uno lo necesita. El día, el miércoles, que es el que me toca comprar, uh-huh, yo fui al Bicentenario de Plaza Venezuela, porque es el que yo voy porque me parece más cómodo para mí. Entonces, ¿qué me decía una persona ahí que venía de La Guaira para comprar pañales? Una muchacha bastante joven que estaba embarazada. Porque ¿sabes lo que hacen los bachaqueros en La Guaira? Un pañal te lo venden en 2,000 bolívares. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cómo es posible eso, chica? Y que el gobierno no le dé un parado, en verdad, un parado como a esa gente. Entonces, eso es algo que en verdad está llevando a que la gente tenga la desesperanza. Ya te digo, amigos míos, gente conocida, ya estén en una angustia que en verdad no consiguen nada. Pero como te digo, a veces que uno tiene que tomar medidas extremas, uh-huh, le gusten a la gente o no le gusten. Así es. Y el presidente toma esa medida de sacar a todos esos bachaqueros, los que son extranjeros, sea quien sea, expulsarlos del país, y los venezolanos metían los presos, y todo el mundo le va a aplaudir eso. Uh-huh. Porque ya basta de que se esté jugando con la comida del pueblo. Bueno, otra cosa, ajá, que te quería decir, esta es una, dime, denuncia que también... El Central Madirense de los Ruices están encima de que los trabajadores compran todos los días todo lo que llegue. Uh-huh. Ahora están metiendo a los familiares a hacer cola adentro para comprar a la familia cuando afuera hay una cola que le da casi toda la vuelta al centro comercial. Entonces ya en el Central Madirense de Bellocampo se formó un revolucio por eso. Pero aquí en el Central Madirense de los Ruiz lo están haciendo para que la Sunde sepa, eso está prohibido, y están atentando también contra la comida del pueblo. La gente que se va temprano, como yo, hace su cola, entonces ellos por dentro meten su familia, llevan los trabajadores y llevan la familia. Cuando tú entras, ya no hay nada. Entonces también quería hacer esa denuncia. Así que bueno, feliz fin de semana, vamos a poner mente positiva, que vamos a salir adelante y que Maduro va a durar hasta cuando le toque terminar su periodo para que nosotros lo elegimos. Así es. Un beso grande, querida Carmen. Fíjate, lo que pasa con los bachaqueros, primero es que sea los bachaqueros, no es solamente el que está en la calle vendiéndote el pañal en 2,000 bolívares, ¿no? Estamos hablando que eso es una estructura delictiva que ha penetrado todos los niveles de la sociedad venezolana, incluyendo al Estado venezolano. Lo dice, aquí tengo la nota de Contreras, ¿no? Bueno, del superintendente de la Sunde, que no solamente dice que los supermercados buscan mantener las colas, sino que también hay complicidad, lo dijo el superintendente de la Sunde, hay complicidad de cuerpos policiales, o sea, de personas de los cuerpos policiales y militares, y eso lo sabe todo el mundo, como también es algo que es Vox Populi, que dentro de las cadenas de distribución del Estado ha habido complicidad. Tenemos a estos gerentes de Abastos Bicentenarios y de la Corporación Venezolana de Alimentos que están presos y sé que sigan cayendo presos. Mira, ya el bachaquerismo, la práctica bachaquera, ya ha asumido, a mi juicio, es el análisis que yo hago, unas dimensiones, una complejidad de las mismas dimensiones que en la década del 80 y 90 tuvo el narcotráfico, los carteles de la droga en Colombia, que penetraron todo el Estado colombiano y le declararon la guerra al Estado colombiano. Y recordemos las acciones terroristas promovidas por el cartel de Medellín, que hasta un avión volaron con 100 y pico de personas arriba. Yo noto que el bachaquerismo, ¿no?, como delincuencia organizada, está asumiendo este mismo un poder similar, tienen hasta un brazo paramilitar, un brazo terrorista, y está vinculado con los sectores de la derecha. El bachaquerismo le declaró la guerra al Estado venezolano. Pienso yo que el Estado tiene que asumirlo como tal, como tal. Y lamentablemente existe una tendencia dentro de la izquierda, y veo que es una tendencia quizás predominante dentro del Estado venezolano, que es pensar que una persona por el hecho de ser pobre la hace buena per se. No, es una visión bastante romántica, ¿no? De que, bueno, no, que el bachaquero, que es pueblo, que es gente inocente. No. El hecho de que sea pueblo y de que no tenga conciencia no significa que no esté delinquiendo y que no esté atentando contra la seguridad alimentaria de la nación y que no esté atentando contra la seguridad, o sea, contra la vida de niños. Cuando yo pienso en personas hipertensas que no consiguen los medicamentos en las farmacias porque esa farmacia se la desvía al bachaquero y el bachaquero lo vende a precio exorbitante y esa persona termina con una ACV. ¿La culpa de quién es? O sea, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de que esa persona le haya dado una ACV? Del corrupto de la farmacia que desvió el medicamento y del bachaquero que lo vendió a precios especulativos y que si la persona no tiene el dinero para pagarlo ese precio, entonces termina con una ACV o termina 3 metros bajo tierra. Entonces a mí que no me vengan a decir, ay no, que eso es falta de conciencia, no, estamos hablando de delitos, de delitos. Lo hablábamos el otro día cuando estábamos almorzando, ¿no? Cuando hablábamos esta visión romántica que viene de la época del comandante Chávez, ¿no? Que decía de convertir a los malandros en bielandros, ¿no? Y esa visión romántica tiene su origen o tenía su justificación. Al principio de la Revolución Bolivariana, cuando cerca del 70% de la población de Venezuela vivía en la pobreza, había un índice de pobreza extrema que rozaba el 40% de la población. Gente, había una deserción escolar impresionante. Y estamos hablando de verdad de gente que venía de unos niveles de pobreza extrema y sin educación. Pero después de 16 años de Revolución Bolivariana, donde esa gran masa de pobres se transformó en una gran clase media, donde nos convertimos en la tercera matrícula universitaria más grande del mundo y en la segunda más grande de América Latina y en la quinta más grande del mundo. Cuando ya la gente tiene acceso a educación de calidad, cuando ha mejorado la calidad de vida, y no estamos hablando de 2 años, estamos hablando de 16 años. Ya no podemos hablar de ignorancia. Ya no podemos hablar de un delincuente que viene de la pobreza. Estamos hablando de una crisis de valores impresionante y de una debilidad por parte del Estado para atacar a esos delincuentes. Entonces no podemos ser románticos con los bachaqueros. Y cuando hablo de bachaqueros no te hablo nada más de la que te vende los pañales a 2.000 bolos en La Guaira. Te hablo de Lorenzo Mendoza, te hablo de los dueños del Central Mairense, te hablo de los que desvían los empleados de las cadenas de distribución públicas y privadas que desvían los bultos para otro lado. Te hablo del que hace las listas desde el día anterior para que los bachaqueros se adueñen de los centros de distribución. Te hablo del bachaquero que te clava 1.000 bolívares por una crema dental. Todos, todos, todos, desde la cabecilla hasta el más pequeño de ellos, es un delincuente y debe ser castigado como tal. Entonces hay quien dice, bueno, es que el bachaquerismo es un fenómeno, pudiéramos decir, ¿no? Era lo que hablaba con Ligino Bracha ayer, él decía, bueno, es que yo pienso que al Estado le da, como me decía él, yo pienso que al Estado le da temor porque debe haber más o menos como 2 millones de bachaqueros. Y entonces pueden ser 2 millones menos de votos. Digo yo, mira, bachaquero no vota. Y si usted castiga a esos 2 millones de bachaqueros, puede que pierda 2 millones de votos, pero gana 10 millones de votos. Los 10 millones que siempre quiso Chávez los ganamos, porque la mayoría de los venezolanos de bien, de 30 millones de venezolanos, 28 millones de venezolanos, estamos hasta la coronilla de los bachaqueros. Así de sencillo. 10:56, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Ruth Dimasis, Alerta Continente. Huele a azufre todavía. Alerta a todos los de nuestro continente, ahí viene el diablo, el pueblo ya lo siente, olor de azufre penetra el ambiente.

Dice Casanova Tiacoro, hola Enza, buenos días. Te hago un resumen del referéndum. Ellos tienen que recoger el 1%, es decir, 100, de registro electoral. Es decir, tienen que recoger 197.978 firmas. Sí lo van a recoger. Eso vamos a estar claro que sí lo van a recoger. Parece fácil, pero primero pasa por la aprobación del CNE, ya que solo aprueba la solicitud del referéndum el siguiente paso, que es recolectar el 20% del REP, algo así como 4 millones de firmas. Entonces, primero tienen que recoger estas 197.978 firmas, que sí las van a recoger, pero bueno, primero el CNE tiene que ver que estén buenas esas firmas y después viene el segundo paso, que es la recolección del 20% del registro electoral permanente, que son aproximadamente unos 4 millones de firmas. Los puntos de recolección, que también vamos a estar claros, es probable que las saquen si nos vamos a los resultados de las elecciones recientes. O sea, pero no solamente las de parlamento, sino también las presidenciales. Ellos sacaron más de 4 millones de firmas, ¿no es verdad? Los puntos de recolección los pone el CNE y las firmas pasan por el captahuellas. Tienen 15 días hábiles para recogerlas, es decir, 3 semanas. Y el último paso para revocar al presidente es sacar un voto más de lo que sacó Nicolás Maduro, es decir, tendrían que sacar 7.857.532 más un voto, es decir, 533 votos. Y el referéndum no sería este año, sino en el 2017. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es que no les hace tanta gracia lo del referéndum revocatorio, que si gana el sí, asume el vicepresidente Aristóbulo Isturiz y mandaría hasta el 2019. Es decir, bueno, es por lo menos lo que dice Tiacoro, que no habría que llamar a elecciones, sino que quedaría gobernando Aristóbulo Isturiz. Eso es lo que yo no tengo claro. Eso es lo que yo no tengo claro. Porque yo no sé qué parte dice que sería así, o entonces en qué momento se convocaría a unas nuevas elecciones. Esto es algo que realmente no lo tengo claro. O sea, yo creo que si se hacen este año, sí habría que llamar a nuevas elecciones. Si se hace el año que viene, no. No sé, ahí yo tengo esa duda. Por favor, si alguien me puede aclarar eso, o bueno, ya pues buscar el fin de semana, buscar alguna asesoría de algún abogado constitucionalista que me aclare mejor esto, ¿no? Bueno, recordamos que siguen abiertas las líneas telefónicas, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. Fíjense ustedes que, bueno, tras las acciones violentas en el estado Zulia en esta semana, 3.500 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana resguardarán a los zulianos. La información la dio a conocer el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol. Esta medida se aplica con el objetivo de impedir nuevos hechos violentos. Bueno, porque una de las cosas que se habían planteado, era convocar el toque de queda de estado de excepción, pues bueno, no, lo que se está es reforzando la seguridad dentro del estado Zulia. Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, informó que más de 3.500 efectivos se desplegarán en todo el estado Zulia para resguardar a la población de la entidad e impedir que se registren nuevos hechos violentos. Reverol también manifestó que se puso en marcha una mesa de trabajo para monitorear el sistema eléctrico en el estado. Se estableció un plan conjunto para analizar los picos de la demanda en cada uno de los bloques de la entidad zuliana, revisando toda la generación termoeléctrica que pudiera ser utilizada para generar mayor autogeneración, declaró. En cuanto a los hechos violentos registrados en días pasados, el comandante destacó que se iniciaron las investigaciones para determinar a los responsables que participaron en el saqueo de algunos establecimientos comerciales. Y tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás tú? Bueno, vale, bien. Bueno, tratando de sobrellevar la vida. Porque nos queda otra, Enza. Tratando de animarse un poquito. Claro que mira, sí. Enza, yo quiero hacer un llamado a, bueno, pienso que a la ministra de Salud, por cuanto que hay una institución que se llama Servimec, que ellos son los que suministran los insumos para las bombas de insulina y otras cosas que son para los diabéticos. Son ellos, pero a ellos no le han dado los dólares y de Estados Unidos, ellos eso lo mandan desde allá. Y sin eso, ya me iba a llamar varias veces y el muchacho le dice, mira, no me han dado los dólares, no, ¿cómo hago yo? No puedo tramitar, no puedo, ¿cómo, si no pago, con qué traigo lo que eso? Y son muchos que lo necesitan, lo requieren, pues. Uh-huh. No solamente él, sino son muchas personas que están tras de eso, porque con ese es su medio de vida, pues. Entonces, yo recuerdo, y siempre te lo digo, Enza, el presidente se ha traído, aquí sí traen, han sí. Estado en vacaciones con medicamentos, ¿qué los hace? Los desvían para venderlo en el mercado bachaquero. Pero eso es lo que pasa. Tiene que ser muy vigilante en eso, que uno tiene sí. Que tener gente allí fieles también, Enza. Yo no uh-huh. Creo que todo el mundo va a ser traidor, como el Ever. No sí, creo señor. Que no va a ser un Ever, que nos dejó trancado el serrucho, como se dice, uh-huh. A lo coloquial. Pero entonces, y esos medicamentos, ¿dónde están? Ayer comenzaba con mi cuñado y me decía que no era una guerra económica, pero si no es una guerra económica, ¿qué es? ¿Qué, cómo se llama eso? Porque yo no creo que un patrón de 30 o 32, que somos ya de habitantes, en ninguna parte, se va a acabar la también, se va a acabar uh-huh. Todo, para la hipertensión, se acaba todo. Todos están metidos en esa guerra económica, Farmatodo, Locatel, todos están en eso. Y ellos no entienden, nosotros no tenemos nada, lean, no tenemos más nada que ver. Y de acá rato, porque eso lo han pasado bastante en televisión, se lo hicieron Allende, se lo hicieron en Nicaragua, lo han hecho, entonces, leamos por los otros países, eso lo han hecho. Y la gente no entiende, y se paran y hablan en esas colas que, y culpa natural de Nicolás, y tenemos que salir Nicolás, entonces Nicolás esconde, él no es dueño de empresa, y tampoco tiene por qué estar financiando a esas empresas grandes como la Polar, no, que él se tiene que autofinanciar, como dijo el vicepresidente, y que rompa su cochinito él, porque ese dinero nosotros se lo regresamos a él comprándole, ¿o no? Entonces, uh-huh. ¿Cómo es posible esa que... Este sinvergüenza, lo que quieren que le den para cerveza, para matar, no, aquí necesitamos medicamento, Enza, urge mucho, esta mañana en Radio del Sur estaba una señora pidiendo un medicamento, y como ella, hay cantidad de personas que yo he escuchado, uh-huh. Que necesitan para la hipertensión, no la tienen, no la consiguen, ese es el detalle, no la consiguen, las personas que sufren de arritmia tampoco la consiguen, y así está el diabético, ya prácticamente no tienen insumo. Y el metro, que era tan bueno, que tú vas a la Merced y ya no consigues nada, no te dan los medicamentos, que el seguro del metro, que era maravilloso, era, porque ya no sé, mi hijo trabaja, y yo te lo digo, porque yo tengo un seguro ahí, y no les llega, hoy fueron a ver, pero nada, pero es urgente, eso es insumo, un diabético no espera, un hipertenso no espera, esos son son condiciones de vida, es como el asmático, entonces tú no sabes cuándo te va a tocar a ti, no vas a esperar que se te espere, no hay espera, es como que convulsiona, no hay espera para mí, entonces hay que hacer un llamado, eso es urgente, los medicamentos es urgente, Enza, para todas las personas, no solamente para el mío, para todas las personas, este señor le dice, haga un llamado, no puedo hacer nada por ti, le queda poco insumo, no puedo hacer nada porque no me lo dan, no me lo han dado, eso no, si no me lo dan yo no puedo traerlo, hay unas bombas nuevas porque todo tú sabes que todo va caducando, uh-huh. Por eso te lo agradezco, porque de repente tú tienes la oportunidad de hablar con el ministro Iñaña, que está muy cercano al presidente, y le haga hacer llegar esa inquietud. Okay. Chévere. Y está con el metro, que lo están tratando de deteriorar, uh-huh. Que lo están dañando, sí. No están actuando bien, hay que hacer llamado por esos parlantes, que la gente cuide, que la den el destrozo y el saboteo que tienen con el metro. ¿Será porque el presidente también como pertenecía allí? No, ya eso es vagabundería. Ningún presidente Nicolás, es la gente que es mala. Gracias, Enza. Bueno, un beso grande, querida Ingrid. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿qué tal? Bueno, la gente, continuando la conversación de la señora Ingrid, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, que no me han dado los dólares, y esa ahora es la respuesta a todo, sí. A todo lo que funcione mal. Uh-huh. No hay forma, ¿no? Denme los dólares. La gente le compra, ay, no sé, el aguacate subió, el dólar subió el aguacate. Sí. Unas verduras y unas cosas que son plenamente cosechadas en Venezuela. Las verduras deberían de ser, y las legumbres, lo más barato que hay aquí, el pescado y la carne. porque eso es todo es venezolano. Sí, eso señor. No tiene nada que ver con dólares. Que las vacunas al pescado, que la broma, el gobierno le había suministrado a esa persona, pero y lo ayudó. Yo recuerdo que aquí los ganaderos y la gente de los campesinos no tenían cómo financiarse para comprarse un camioncito. Y aquí llegó el comandante y los ayudó, Dios mío, ayudó a la gente para que la gente surgiera. Ah, ahora que sí, que me hicieron las carreteras, que los bancos, que el gobierno controló la banca para que no, para que le diera préstamo y no le cobraran más intereses. Entonces llegaron ellos y se compraron su camión. Yo recuerdo, yo hablando con un muchacho en la legumbre, se lo dije. Él me dice, mi papá no habría no tenían cuentas, los campesinos aquí no tenían cuentas en el banco. Porque lo que hacían era revender ahí de a poquito, eso no le hacía falta las cuentas en los bancos. Aquel que puso a la gente a funcionar los bancos, que fuera el pueblo a los bancos, fue el comandante Chávez. Y entonces esta persona lo que hace, eso se llama también traición, porque el comandante lo hizo con la intención de que, no, que nos ayudaran a nosotros, no para que se enriquecieran y tuvieran. Yo nadie le está diciendo que no tengan las comodidades que deberían de tener, porque todos debemos tener esas comodidades. Pero era para que nos ayudáramos unos a los otros. Lo que pasa que es el comandante y ahora Maduro no puede creer que la gente sea tan miserable. Uh-huh. Y que la gente todo. ¿Cómo vives tú alrededor de tantas personas con tanta miseria? Lo de los medicamentos que está hablando la señora, no agarraron preso al que estaba suministrando cuando uno llamaba por teléfono. Sí, bueno, los del 0800, padre, no sé, estaban ya robando y desviando. Exacto. Entonces, oye, me acuerdo el comandante cuando agarró la misión Vivienda Venezuela, no tuvo que agarrar él por los cachos eso y llevar él las riendas de eso. Uh-huh. Porque no había, alrededor de él, no había personas que pudieran hacer lo que él quería hacer. Y sabemos que Nicolás, pero con tanta gente jalando hacia abajo para hundir a Venezuela. Sí, ahorita señor. Ahorita de que están en los Estados Unidos otras nuevas... Sí, señor. Otras nuevas, que lo nombró el presidente. Una extensión de las sanciones. Ajá, la extensión de las sanciones hasta el 2018. Entonces, si tanto el capitalismo funciona también, ¿por qué tienen que poner sanciones contra un país tan pequeño como Venezuela? Un país. Bueno, pero somos la principal reserva de petróleo, de gas, de oro, de coltán y de todo. Exacto. Entonces, ¿ellos qué quieren? Ustedes se dan cuenta. Una persona me dijo, ¿hasta cuándo tú vas a ser chavista? Hasta que me muera. ¿Sabes cuánto? Yo le dije, ¿sabes qué tanto? ¿Qué tanto puedo ser yo chavista? Imagínate tú que ustedes no entienden porque hay 4 millones que le somos seguidores, porque sabemos que en la cuarta, ni siquiera con las cosas que estamos pasando ahorita de medicina, de alimento, vivíamos tan mal como en la cuarta. Vivíamos tan mal como en la cuarta. Y todavía nosotros tenemos la esperanza de que va a suceder, de que el petróleo va a aumentar y vamos a volver a estar en la vaca gorda. Claro que sí. Claro. Pero que si, sí. Está si llega al gobierno la oposición, ni porque el petróleo esté a $1,000 el barril. Vamos para arriba porque a ellos no les interesa, les interesa a ellos. Más, a ellos les conviene los precios bajos del petróleo, por eso. Exacto. Es lo que quieren los gringos, que los precios estén bajos. Exacto, y que si no le baja, pero una cosa es que aquí la oposición, el presidente que se llegue a montar X, de la forma de que sea, le firme y no importa, eso no va a tener problema y le va a dar todos los beneficios. Las empresas, la gente no se da cuenta que la gente dice, vamos a ir, vamos a estar como Cuba. Pero Cuba, ¿por qué está como está? Porque tiene un bloqueo por los Estados Unidos. Y si el socialismo hubiese sido tan malo, ¿por qué Estados Unidos lo bloqueó y lo tiene bloqueado por 40 uh-huh. años? Porque no lo deja crecer, porque para que la gente no se dé cuenta que esa es la forma que debemos funcionar. Entonces, la broma está en que tenemos que analizar el costo de las legumbres, que vuelvo otra vez hacia atrás. Es algo que la gente y que los campesinos que me escuchan tienen que darse cuenta. Sé que las cosas están caras, no lo digo, pero esto es hora de que se pongan en el lado del pueblo. El pueblo que tenemos que ser solidarios, claro. Al pueblo, es un momento, es un año. Todas las ganancias que tuvieron desde 17 años, cónchale, este es el momento de hacer unas ayudas al país, porque usted campesino que está aquí, usted no se vaya a vivir afuera. Porque afuera no va a progresar. Usted ayude, por lo menos la polar no está haciendo la guerra, las medicinas no están haciendo la guerra. Bajen las precios de las legumbres para que la gente se alimente como debe ser con las verduras. Y esta es la forma de recompensar y para que siga el gobierno de Nicolás Maduro, haciéndolo ustedes, sosteniéndola a la banca, porque un país que la banca no esté gobernado por el gobierno que uno elige, un gobierno socialista, un gobierno con autoridad que le diga no te permitimos que suba más, nosotros vamos a peor. Esa es mi participación. Hasta luego. Como siempre, excelente, querida Soraya. Bueno, son las 11:26 minutos. Nos corresponde hacer una pausa y le voy a poner un tema. Es un tema de del compositor, cantautor español Joaquín Sabina. Es de su disco 19 días y 500 noches. Y de verdad que a mí el tema me encanta, ¿verdad? Que me fascina esa imagen de no abuses a mi corazón tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Uy, ¿sabes lo que es eso? Que cerrar el corazón por derribo porque lo van a demoler, porque ella es un cascarón vacío. ¡Qué fuerte!, ¿no? Bueno, este tema es de Joaquín Sabina, uno de mis temas preferidos de Joaquín Sabina, pero no lo interpreta él, lo interpreta es una cantante de flamenco española llamada María Jiménez. Ella fue muy popular sobre todo a finales de los 80, principios de los 90. Ella versionaba canciones de despecho, la mayoría, canciones de despecho en flamenco, y la verdad es que esta versión de Cerrado por Derribo de Joaquín Sabina, interpretado por María Jiménez, no tiene desperdicio. Para todos los sabineros y para todos los que tengan el corazón cerrado por derribo, aquí les va este tema. María Jiménez, Cerrado por Derribo. Bálsamo no cura cicatrices, esta rumbita no sabe enamorar, este rosario de cuentas infelices calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arden, este teléfono sin contestador, la llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este sin ti tan amargo, este reloj de arena del arenal, esta huelga de besos, este letargo, estos pantalones largos para el viejo Peter Pan. Esta cómoda sin braguitas de Zara, el tour del Soho desde un rojo autobús, estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está cerrado por derribo. Las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo para decir con Dios a los dos no sabrán los motivos de que ya. Este penal del puerto sin vis-a-vis, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar, la limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capitán, este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscatel, este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel, este borrón de sangre y de tinta china, este baño sin rímel y nembutal, esos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad. No abuses

Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical. Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello al menor movimiento de tu cuerpo al andar. Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. A tu lado no siento las horas que van con el tiempo, ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. 11:38 minutos, regresamos con mi amor eterno, Dani Rivera. Es que de verdad que me encanta, lo amo. Dani, es que no solamente, es que además de cantar bonito, es una excelente persona y es revolucionario. ¡Qué maravilla! ¡Ay, señor, mándame uno así, por favor! Pero bueno, mi amor eterno, Dani Rivera, Madrigal. Un tema que le gustaba muchísimo a mi madre, por cierto, cada vez que lo escucho me acuerdo de ella. Bueno, para, creo que es Soraya la que dijo que le gusta mucho la historia, o una, no sé si fue Soraya o fue Carmen. Fíjense ustedes que si les interesa la historia, las conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa iniciarán este 5 de mayo. También los invitamos a todos y a todas a sintonizar el programa Memoria Insurgente que maneja el historiador Pedro Calzadilla y que sale por acá por Alba Ciudad todos los martes de 7 a 8 de la mañana. Bueno, sobre las conferencias de la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, que se inician este 5 de mayo, pues será un espacio académico donde se debatirán los grandes acontecimientos de la memoria venezolana. Ayer se instaló la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa, la cual ofrecerá su primera conferencia el próximo 5 de mayo a las 10 de la mañana en el piso 1 del Archivo General de la Nación, a cargo del profesor e historiador Samuel Moncada, tremendo historiador, quien hablará sobre los grupos económicos, empresarios y Estado en la historia de Venezuela. Durante el acto de inauguración realizado en la sede del Archivo General de la Nación, ubicado en el Foro Libertador de Caracas, el presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, hizo un llamado al pueblo venezolano a participar de esta cátedra completamente gratuita, donde se podrá conocer la historia actual del tiempo presente, leído e interpretado en la clave histórica. Calzadilla destacó que Federico Brito Figueroa, como la figura de dicho espacio, significa estar al frente de un gran conocedor de la historiografía venezolana, o quien aportó y legó una vasta obra que tiene en su seno una propuesta de interpretación de la historia de Venezuela desde la perspectiva marxista de la mitad del siglo XX. Así que bueno, ya saben, este 5 de mayo a las 10 de la mañana, en el piso 1 del Archivo General de la Nación, pues podrán disfrutar de la primera conferencia de esta cátedra a cargo nada más y nada menos que de Samuel Moncada. Bueno, tocando el tema de la guerra económica, el superintendente de Precios Justos, William Contreras, pues señaló que hay supermercados que buscan mantener las colas. Hay sectores empresariales a los cuales les interesa que se mantengan las colas, porque eso refuerza el desabastecimiento y la no certeza con respecto al acceso de los bienes y servicios, afirmó el Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Julián Contreras. Añadió que algunas cadenas de supermercados pretenden promover la situación de inseguridad porque les es conveniente en términos de rotación de productos y ganancias. Además, rechazó las pretensiones de los sectores capitalistas que con apoyo de los medios de comunicación privados buscan instaurar en el imaginario la cultura del bachaqueo como forma de vida dentro del colectivo popular. Contreras señaló que los operativos de intervención de inventario garantizan la disponibilidad de los productos para ser adquiridos por las personas y evitar el flagelo de las mafias del bachaqueo. Bueno, también tenemos acá que el SUNDE supervisó venta en cadena Farma Todos. Un total de 10.628 unidades de producto de higiene personal adquirieron las familias caraqueñas a través de la venta supervisada ejecutada por la SUNDE, refirió este organismo en una nota de prensa. La medida se corresponde a las fiscalizaciones que el ente regulador de precios realizó en la Gran Caracas en horas de la noche a 11 establecimientos de la cadena Farma Todo, operativo liderado por el superintendente William Contreras. En los almacenes de la cadena de farmacias se encontraron 3.828 unidades de crema dental, 1.812 unidades de champú, 1.524 jabones de tocador, 1.488 detergentes y 1.472 afeitadoras. Se suman a la lista 768 pañales para niños, 734 toallas sanitarias, 456 paquetes de toallas húmedas, 48 cepillos dentales, 408 papeles sanitarios, 270 margarinas de 500 gramos, 36 sueros pediátricos, 408 salsas de tomate, 48 fórmulas lácteas y 21 kilos de harina de maíz. El fin fue frenar el delito de la reventa de productos de la cesta básica o regulados, tipificado en la Ley Orgánica de Precios Justos, artículo 55. Este delito se paga con 3 a 5 años de cárcel, multa de 35.400 bolívares hasta 1.770.000, que son 10.000 unidades tributarias, y decomiso de la mercancía. Bueno, hablando sobre el caso de las firmas que está recogiendo la oposición, que está bien que las recojan, a mí me parece maravilloso. Bueno, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, explicó este viernes que una vez que el Consejo Nacional Electoral reciba las firmas para el referéndum revocatorio, se verificarán para saber si cumplen con la normativa. Una vez que el Poder Electoral reciba de forma efectiva las manifestaciones de voluntad y constante cumplimiento desde el punto de vista de los números del 1% por entidad, arranca a lo interno todo lo que le corresponde a la preparación del aspecto logístico para la recepción de la fase de validación, dijo el rector del Consejo Nacional Electoral. Rondón explicó que una vez cubierta la fase de validación, el CNE verifica el cumplimiento de ese 1%, es cuando pasamos de la fase de promoción a la fase de participación, que es la recolección del 20% del registro electoral cercano a 4 millones de electores. De acuerdo a esta normativa, se dispondrán de 3 días con el propósito de que el 20% los electores manifiesten su voluntad de activar los mecanismos del proceso refrendario. El reglamento del CNE detalla que cubiertos estos extremos dentro de los 90 días continuos, se celebraría el proceso electoral refrendario, finalizó. Así que bueno, espero que estén aclaradas las dudas. Lo que nos hablaba nuestra usuaria sobre el nuevo ataque de los Estados Unidos, bueno, Venezuela lo condenó. Para el gobierno nacional, esta decisión constituye una violación flagrante al derecho internacional y a los principios y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno venezolano condenó la decisión del Senado estadounidense de extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a Venezuela. Para nuestro gobierno, esta decisión constituye una violación flagrante al derecho internacional y a los principios y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. Señores, esto es un bloqueo, como el que tiene Cuba. Nos han convertido en la nueva Cuba, un país asediado, un país difamado, un país vilipendiado, un país acosado, un país bloqueado. Con la diferencia que Cuba tenía el apoyo de la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín y quedó como que solita hasta que vino Hugo Chávez y levantó la cabeza. La diferencia está que todo un concierto internacional de apoyo a Venezuela a pesar de que los países, de muchos los países progresistas de la región están sufriendo del mismo asedio, y que a diferencia de Cuba, que es una isla, nosotros tenemos una posición geoestratégica bastante importante y somos un país rico. Somos un país rico y con recursos naturales para, si lo invertimos bien, autoabastecernos, ¿no? Bueno, se emitió un comunicado rechazando estas medidas. El comunicado dice lo siguiente: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela rechaza el ejercicio unilateral, ilegítimo y extraterritorial de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que decidió extender hasta 2019 la legislación que impone sanciones a Venezuela. La aprobación del Senado estadounidense, que proyecta su ámbito de jurisdicción territorial allende las fronteras de los Estados Unidos de América, constituye una violación flagrante al derecho internacional y a los principios y propósitos de la Organización de las Naciones Unidas. La orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama, que considera a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior estadounidense, está amparada en esta legislación ilícita e ilegítima. La República Bolivariana de Venezuela condena el arrogante ejercicio del poder público estadounidense que atenta contra todo el sistema legal internacional y vulnera la institucionalidad multilateral y bilateral que rige las relaciones entre los estados independientes y soberanos. La patria de Simón Bolívar jamás se arrodillará ante pretensión imperial alguna. Así que bueno, este es el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a revisar aquí si nos llega algo en las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y bueno, y también está la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, ¿no? Vamos a ver, estoy aquí actualizando, a ver si hay alguna participación nueva. Ok, nos escribe Gumercindo Buitrago Labrador a través de la cuenta, a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nos dice: Dios, no puede ser que dentro del gobierno haya gente en quien no se puede confiar, no puede ser que haya ese montón de funcionarios, no digo mediocres, porque en verdad no lo son, más bien son traidores a la revolución y al pueblo, no los pueden poner a despachar en una bodega porque la saquean. Lo digo porque Nicolás se faja a trabajar y a crear planes para paliar la situación de los alimentos, y hay funcionarios que desean que los pongan donde haya, como en la cuarta. Gracias al creador, aquí hay un pueblo, y si la revolución lo desea, será el pueblo, sin su título de administración, pero con su voluntad llena de honestidad y amor, suma cum laude, quien se pondrá al frente de estos entes y estos planes. Aclaro, hoy el pueblo, gracias a mi comandante, está más preparado intelectual y académicamente. Y otra cosa, a Nicolás lo que le falta es ese látigo de mi comandante usado para corregir el rumbo de sus colaboradores. Eso es algo que extraño mucho de mi comandante. Pa'lante, Nicolás, la revolución no caerá. Excelente mensaje, un abrazo grande, querido Gumercindo, ¿no? Bueno, Gumercindo Buitrago Labrador. Nos pregunta José Maldonado, dice: pregunto, ¿a la actual Asamblea Nacional se le podría hacer un revocatorio o la Constitución no lo contempla? Mira, sí se puede, o sea, cualquier cargo de elección popular puede ser revocado, pero eso se puede activar después de la mitad del periodo para el que fue elegido. La Asamblea Nacional apenas asumió el 5 de enero de este año, así que nos los vamos a tener que aguantar un año y medio para poder convocar a un referéndum revocatorio de la Asamblea Nacional o de algunos diputados de la Asamblea Nacional. Son las 11:49 minutos, estamos ya finalizando La Ventana por la mañana de hoy. Bueno, la última información que comentarles es que impulsan la creación de ventanilla única de trámites para la juventud. Esto lo precisó el ministro Mervin Maldonado. El ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Mervin Maldonado, precisó este miércoles que actualmente tiene como reto la creación de una taquilla única de trámites a fin de que la juventud pueda iniciar su participación productiva para colaborar en el combate contra la guerra económica. Estamos seguros que vamos a crear la ventanilla única de trámites. Ese es el reto y lo vamos a lograr. Que sepa toda nuestra juventud en todo nuestro país, ya que el presidente Maduro está haciendo todo lo necesario para garantizar que superemos esta emergencia económica con un plan bien claro, la agenda económica Bolivariana para asegurar el futuro, expresó desde la sede del Ministerio del Deporte en Caracas. En este sentido, Maldonado manifestó que ha tenido diversos debates nacionales, regionales y municipales donde los jóvenes han participado activamente. Hemos discutido con los jóvenes y presentamos este programa productivo de la juventud, el cual está conformado por 5 elementos de un sistema y dentro de uno de ellos está el financiamiento y acompañamiento. Esta acción concreta, que es la creación de la ventanilla única para la iniciación productiva juvenil, dijo. Finalmente destacó que estamos desplegados en todos los espacios, en primera línea de batalla, construyendo esa agenda y activando a la vez esos 15 motores. Y con esta ventanilla, estamos seguros, le vamos a seguir tributando a nuestra patria venezolana. Bueno, ya son las 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día. Nosotros ya nos despedimos, los estuvimos acompañando en los controles con muchísimo cariño y muchísima mística de trabajo, Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana, esta servidora, amiga y alguien que los quiere mucho, mucho, mucho, mucho a todos y a todas, Enza García, quien junto con Luyer les deseamos de corazón que tengan una excelente tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos vamos con Escape. Feliz Día del Trabajador y la Trabajadora. Este domingo, atentos a las actividades. Feliz día. Todos somos proletarios, todos somos trabajadores y trabajadoras. Hasta el lunes. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Racista.